Namaste. Gracias. Gracias. Hola. Buenas tardes. Gracias por vuestra presencia. Poquitos. No sabía apreciarlo. Bueno. Pues esta tarde vamos a trabajar los Yoga Sutras de Patanjali. Vamos a explicar un poco la historia del Raja Yoga, su fundación y su futuro. Y vamos a explicar también el relato. Los relatos. El relato de la historia del Raja Yoga en el pasado y en el futuro. Y vamos a empezar, si me permitís, con una carta. Voy a leer una carta de los maestros, del maestro Kutumi. Una carta que recibió Blavatsky en el año 1885. Uno de sus discípulos le pregunta al maestro Kutumi que si él tiene que pasar las pruebas como hacían antiguamente en Egipto, en los grandes misterios, y los teósofos también tenían que pasar las mismas pruebas de sumergirse en el agua, de saltar en el aire, de pasar por el medio del fuego o de penetrar en las profundidades de la tierra, y todas esas pruebas que se pasaban en las grandes pirámides y en los grandes templos griegos. Y esto es lo que le responde el maestro Kutumi a estas pruebas. Las tenemos que pasar nosotros también, como lo hacían los egipcios. Las pruebas antiguas se han vuelto anticuadas. Eso dice el maestro. Eso ya es anticuado. Al revés. Sí. Se han vuelto modernas. Sí. O sea, que el moderno teósofo no hace falta que se sumerja en el agua con una lamparita encendida por un túnel, ni que salte en el aire a lo Indiana Jones en esa película del cáliz, no recuerdo cómo se llamaba. La busca del arca perdida. La busca del arca perdida, que tiene que saltar en el aire. O no hace falta ni que sumergirse en los túneles, en las profundidades de la tierra, a oscuras. Y, en fin, nada de todo esto. El maestro dice que eso ya es anticuado. Ahora el aspirante es atacado por entero en la parte psicológica de su naturaleza, en su mente. En su mente es atacado por todas partes el aspirante, yo digo el teósofo es atacado psicológicamente. Esas son las pruebas que pasamos hoy. No hace falta pasar por el fuego, por el agua o por el aire. No, simplemente salir a la calle. Ya tienes pruebas de toda clase. Su sistema de probación es tanto en Europa como en la India el del Raja Yoga. ¿Qué es lo que voy a hablar hoy? Voy a explicar. Real, ¿no? Real. Raja Yoga, el yoga real. Soberano. Real. Y su resultado es desarrollar cada germen bueno o malo que hay en el temperamento. La regla es inflexible y ninguno se escapa. O sea, esta prueba psicológica, de salir a la calle y relacionarte. Incluso relacionarte aquí entre teósofos, también. Entonces, cada germen, todo lo que está dormido dentro de ti, pues surge, sale afuera. Es que al entrar en las prácticas teosóficas y en el yoga, realmente lo que haces es sacudir tu naturaleza interna para que surja todo lo que hay dentro de tu corazón, de tu mente, que surja lo bueno y malo, todo eso que está en germen, que brote, y así poderlo superar, poderlo vencer, eliminar, purificar o transmutar. La regla es inflexible y ninguno se escapa, ya sea que él nos escriba una carta o que en lo íntimo de su corazón surja un fuerte deseo de comunicación oculta y de conocimiento. Dos maneras de acercarse al maestro, él mismo lo dice, ya nos lo pone aquí, para quien quiera entenderlo, dos maneras de acercarnos a él. Una, la repito otra vez, ya sea escribiendo una carta a él, o bien en lo más íntimo del corazón que surja ese deseo de conocimiento, de comunicación oculta. Y de la misma manera que la lluvia no puede hacer fructificar la roca, así también la enseñanza oculta no produce efectos en la mente no receptiva. O sea, le puedes ir dando mucha teosofía a una piedra y de la piedra no va a salir nada. De la misma manera, hay personas que todavía no están listas. Pero cuando hay ese deseo, pues parece que el maestro atiende. ¿Despertar? ¿Deseo o despertar? Despertar, o ansia, o aspiración, que es la palabra más correcta. Y de la misma manera que el agua desarrolla calor en la cáustica, así también la enseñanza trae a la fiera acción cada insospechada potencialidad latente en el aspirante. La comparación es muy buena. Una piedra de cal viva y le echas agua y sale fuego. Entonces hay personas que hay que ir con cuidado, cuidado lo que le das, con mucho tiento, porque puede que sea cal viva y enciendas un fuego demasiado fuerte. O sea que el conocimiento, como la sabiduría, hay que darlo pausadamente y con cuentagotas. Pocos europeos han resistido la prueba. No la del agua, el fuego, el aire, no. La psicológica. La familia, el trabajo, las obligaciones, la calle, la compra, pagar impuestos, todo esto. Pocos europeos han resistido la prueba. Con pocas excepciones, nosotros hemos fracasado en Europa. Eso lo reconoce el maestro. En lo futuro, estamos en el año 1885, se pondrá en práctica con toda rigidez la política de absoluto apartamiento de la sociedad teosófica, los maestros. Absoluto apartamiento. Pero espérate, espera. En lo que atañe a enseñanzas ocultas y fenómenos, como los que se dieron alrededor de Madame Blavatsky, que hubo toda clase de fenómenos. Clarividencia, esas cosas, ¿no? ¿Cómo? La clarividencia de ella y... No, es que ella recibía cartas y materializaba objetos, se materializaron muchas cosas, también seres invisibles, etc. Todas esas materializaciones, fenómenos, cartas que llovían del aire, o flores o pétalos que llovían en una habitación, todo eso, a partir de este año, 1885, todo eso se acaba. Ya no hay más fenómenos. Pero viene la razón ahora. Lo que se imparta será solo a miembros en forma individual y comunicado personalmente. O sea, que el maestro se compromete a seguir manteniendo un contacto, no con la sociedad teosófica en general, sino con aquellos teósofos que están más preparados, más responsabilizados, que están más en el trabajo, en la obligación teosófica, o sea, los iniciados. Esos sí que van a continuar recibiendo comunicación de los maestros, pero no la sociedad teosófica. Blavatsky y Moini, continúa el maestro, pueden seguir enviando instrucciones semanales, pero ni nuestros nombres ni del intermediario serán nunca dados a conocer. O sea que el maestro continuará mandando cartas y comunicaciones, pero su nombre no debe de aparecer ya más. Lo recibirá personalmente, individualmente, aquella persona que lo merece, pero eso quedará en secreto. Nunca se permitirá a la sociedad teosófica que sea comprometida de nuevo por fenómenos que son denunciados por todos lados como fraude. O sea, todos los fenómenos que produjo Madame Blavatsky a su alrededor, toda la gente se burlaba y decían que era un fraude, cuando era real, era auténtico. Pero eso perjudicó más a la sociedad teosófica que no hubieran habido fenómenos. Porque a los fenómenos psíquicos, las materializaciones, no producen teósofos. No producen teósofos. Producen curiosos. Producen curiosos, pero no teósofos. El buen barco se está hundiendo porque su preciosa carga ha sido ofrecida al público, se ha degradado por manos profanas y su oro ha sido tomado por Latón. Toda la sabiduría que vino a través de Madame Blavatsky, pues recibió también, a causa de esos fenómenos, recibió pues burla y falsedad. O sea que los fenómenos y todo esto, pues desde ese momento ya queda cortado en la sociedad teosófica. De manera que, volviendo pues a lo que os quería explicar, las pruebas, las pruebas, volviendo a esas pruebas de los misterios antiguos. Esas pruebas quedaron obsoletas en la entrada de la era de Piscis. Recordemos, una era dura aproximadamente 2200 años aproximadamente. Hemos dejado atrás la era de Piscis y, como sabéis, llevamos justo 3 años de la era de Acuario. ¿Sí? Más o menos. Más o menos. Bien, el caso es que hemos dejado atrás una era, pero cuando empezó la era de Piscis, estos misterios antiguos ya quedaron en el olvido, ya quedaron desfasados, y se dio a la humanidad una nueva forma de entrar en el sendero superior, en el sendero espiritual, y esa nueva forma es el Raja Yoga, que es de lo que voy a tratar hoy. Pero os voy a explicar cómo se formó el Raja Yoga realmente. Es una historia bellísima, es un relato iniciático de los más grandes del mundo y de los menos conocidos. Y la historia nos remonta a 500 años antes de Jesucristo. O 500 años antes de Jesucristo, incluso un poco antes, es cuando vivió un rishi llamado... ¡Ay, rotulador! ¡Aquí! Gaudapada. Gaudapada, nosotros este nombre no nos dirá nada, pero incluso hoy actualmente, después de más de 2500 años, en la India existen varios matams, monasterios, creo que en la India lo llaman matams, varios monasterios donde viven comunidades de practicantes de yoga en vida comunitaria, y son seguidores todavía hoy de Gaudapada. Gaudapada vivió antes de Buda. Es que en el año 500 antes de Jesucristo se da, es algo extraordinario, es como si se diera un empuje en el mundo, en el terreno de lo espiritual. Es como si se abriera una puerta inmensa y se dio algo que nunca más ha sucedido en nuestro planeta desde esa época. Gaudapada, un rishi. ¿Qué es un rishi? Un rishi, para mí, que no sé explicarlo mejor, y para que tal vez sea más claro para nosotros, un Buda. Un Buda. Un gran maestro. Exactamente, un Buda. Pero un Buda de edades antiguas, de edades muy anteriores a la nuestra. Una especie de Buda, un rishi. Un ser perfecto, Gaudapada. Al poco de vivir Gaudapada, reencarna Siddhartha Gautama, que fue cuando alcanzó el grado de budado, un Buda. Eso en pocos años, de Gaudapada a Siddhartha Gautama, muy pocos años. ¿En pocos años que son? ¿5? ¿10? No lo sé, no sé, eso no se puede saber porque es tan remoto. Ajá. Lo único que podemos saber seguro es que Gaudapada vivió antes de Buda. Ajá. O sea, un rishi Gaudapada, el Buda Siddhartha Gautama, Y 50 años después, exactamente 50 años después de entrar Siddhartha Gautama en Paranirvana, reencarna otro gran rishi, tres budas en un espacio muy corto de tiempo en nuestro planeta. No se ha repetido nunca más algo parecido. Y este tercer buda o rishi se llamaba Shankaracharya. Y esto tiene que sonar. Shankaracharya. Es familiar a nosotros. Un rishi. Un rishi. Y reencarnó exactamente 50 años después de Paranirvana de Buda. Shankaracharya, un verdadero rishi, de él os voy a hablar, porque entre ellos fundaron lo que actualmente hoy llamamos el Raja Yoga. De Gaudapada solamente nos quedan sus comentarios a los Upanishads y a los Vedas, o sea, a la filosofía Vedanta. Gaudapada fundó una rama de la filosofía Mimamsa, que es una rama de la Vedanta, una de las seis escuelas de filosofía de la India. Gaudapada es el fundador, el instructor de una rama de estas. Esta rama se llama monista, o sea, quiere decir que no es dual, o sea, hay un solo Dios, un solo cosmos, un solo espíritu universal, una sola materia, y todo ha surgido del uno, y al uno todo regresará otra vez. La diferencia entre las escuelas de filosofía de la India reside en que hay la dualista y la monista. O sea, la dualista, que dice que todo en el universo es espíritu y materia. Espíritu y materia, la dualidad en el infinito. Y la otra escuela de filosofía, la monista, todo es uno. Entonces, Gaudapada es el maestro de la escuela monista, de la cual la filosofía Advaita es de la Vedanta también, y todo también está en la misma línea del Bhagavad Gita, también, que es el Sankhya, la filosofía Sankhya. Y siguiendo en esa línea del Bhagavad Gita, de esa filosofía Vedanta, Buda también es monista, también es el uno solo, el Nirvana, el uno solo. Y luego viene Shankaracharya para afirmar todavía más esa filosofía Vedanta. Shankaracharya nace en el norte de la India y ya desde pequeño se demuestra ser un ser extraordinario, un ser que supera a todos sus instructores y sus maestros. Y a los 8 años ya decide abandonar su casa y buscar a su gurú. Y va guiado por su intuición a parar a un ashram en el sur de la India, un ashram conducido por un tal Govinda Yogi. Lo escribo. Govinda Yogi. Este Govinda Yogi, esto está reconocido en todos los historiadores, Govinda Yogi tiene un ashram donde enseña Raja Yoga, pero Govinda Yogi se le reconoce también discípulo de Gaudapada, o sea, él es discípulo de Gaudapada, y llega a su escuela Shankaracharya. Shankaracharya es un joven, muy jovencito, y es iniciado, es instruido por Govinda Yogi. ¿Quién es este Govinda Yogi? Y aquí es donde he tenido que buscar la fuente en Subarrao. Subarrao fue condiscípulo de Madame Blavatsky. Blavatsky, cuando escribió la doctrina secreta, se la pasó a él y le dijo: corrige, añade, quita y haz lo que tú veas conveniente con este libro de la doctrina secreta. Y Subarrao pues era como hermano. Y Blavatsky decía siempre de Subarrao, a él tenerlo un igual que a mí, como yo mismo. De hecho, Subarrao y Blavatsky eran condiscípulos del mismo maestro. Subarrao pues nos dedica un estudio muy profundo sobre la vida de este personaje y de Shankaracharya. Subarrao es el que nos demuestra que realmente Govinda Yogi vivió 500 años antes de Jesucristo. Y que el nombre de Govinda Yogi es el que se puso en su iniciación. Los brahmanes, cuando son iniciados en la India, cambian de nombre. Cambian de nombre. Al recibir la iniciación, se puso este nombre. Pero su nombre anterior, y esto Subha Rao lo demuestra fehacientemente, lo demuestra completamente, el nombre anterior de Govinda Yogi es Patanjali. Ah, pues eso también lo conocemos. Patanjali. Patanjali es el primer nombre, el original, de Govinda. Es el mismo personaje. Y Subha Rao lo demuestra completamente. Aunque los historiadores occidentales, pues como no tienen todos los datos que tiene un brahman, no lo pueden. De hecho, los brahmanes nunca han dado la historia completa a los occidentales. Los occidentales siempre se han tenido que apañar con fragmentos. Subha Rao tenía toda la historia y él lo pudo demostrar. Entonces, Patanjali no es que sea el maestro de Shankaracharya, porque Shankaracharya era mucho, muy superior a Patanjali, enormemente superior, un rishi, un Buda. Y Patanjali, un gran iniciado, era un gran iniciado, sin duda alguna. Pero Shankaracharya, incluso permitidme, en mi opinión, que desde Shankaracharya nuestro mundo no ha reencarnado. Reencarnado desde niño, desde el nacimiento, ningún otro rishi. Ningún otro rishi desde Shankaracharya, nacido en cuerpo físico. Shankaracharya estuvo un tiempo estudiando y aprendiendo con Patanjali, la escuela de Patanjali. Y si leemos las obras de Shankaracharya, las de Patanjali, veréis que son bastante coincidentes. Solamente en un detalle no coinciden demasiado. Y es que Patanjali enseña Hatha Yoga. Habla de pranayamas, ejercicios, estiramientos. Shankaracharya de eso no quiere saber nada. Shankaracharya es más filosófico, es más, más teosófico. Patanjali también lo es, pero también incluye pues, ejercicios y prácticas físicas. Cosa que Shankaracharya no es la pequeña diferencia entre el uno y el otro. Pero los dos libros son magníficos. Entonces, tenemos Shankaracharya por un lado, que cuando ya se hace mayor, sale de la escuela de la Ashram de Patanjali y crea su propio grupo. Como un profeta seguido de discípulos, iba seguido de una gran cantidad de discípulos, escribió libros, Shankaracharya, y tuvo discípulos también grandes iniciados. Y de las obras que escribió, la que más se recomienda es La joya suprema del discernimiento. Este libro, aquí está, también lo venden aquí en la rama Arjuna, aquí en Barcelona, ahí tienen varios. Y no solamente este, sino que veo que tienen otro también, otro de Shankaracharya, dos más. La joya suprema del discernimiento, Viveka Sudhamani. Este es el nombre del libro. Viveka quiere decir discernimiento, discernir, de intuir y percibir más allá de los sentidos, o sintetizar todos los sentidos en uno solo, y saber distinguir entre lo irreal y lo real, lo justo y lo falso. Lo verdadero y lo erróneo, saber distinguir entre lo que es urgente y lo que puede esperar. Algo que parece sencillo y no lo es porque nos dejamos importante. Llevar demasiado por los deseos, los impulsos y falla ese sexto sentido. Viveka, discernimiento, Suda. Suda viene de sida. Viene de la misma palabra sida. Quiere decir perfecto. Es suda. Un suda es un yogi perfecto. Sida, perfección. La perfección. Sida. O sea, y mani, la joya. La joya. Mani. O sea, la joya perfecta del discernimiento. O sea que según Shankaracharya, la joya más bella y más preciosa que tiene un ser humano, y no es un diamante, ni es el oro, ni es un traje, ni es un palacio, sino el discernimiento. Esta es la mejor y la más grande y valiosa joya que puede lucir. Que puede lucir un ser humano. Esa es la preciosa joya de un ser humano. El discernimiento, la intuición. Esto es lo que nos enseña Shankaracharya. En este libro, La joya suprema del discernimiento, al principio del libro, pues es como un aspirante que pide pues ayuda. Ese es un requisito importante. Tiene que haber esa humildad, la humildad del aspirante en pedir ayuda. Es que si tú no pides ayuda, es que nadie te va a hacer caso tampoco. O sea que esa es la idea. La idea es que tú busques y pidas ayuda. Esa es la idea que nos da este libro, buscar y pedir ayuda. Como dice Jesús, el que busca encontrará. Y el que llame, pues se le abrirá la puerta. Pues eso es lo que dice el libro al principio. Busca, pide ayuda. Ese es el requisito primero de todos. Luego nos habla de las dificultades de la liberación. Sí. Las dificultades de la liberación, o sea que estamos todavía muy apegados a lo mundanal, que estamos distraídos, estamos rodeados de muchas dificultades. Yo muchas veces le pregunto a la gente, ¿cuánto tiempo dedicas tú cada día a encontrar cosas que pierdes? Mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicas? Y los lentes. A buscar los lentes, las gafas, el monedero. Son cosas, sí, pero eso es lo mundanal. Vamos tan distraídos que a veces va la cabeza por delante y los pies por detrás. ¿Cuántos tropezones te das también cada día? Entonces todo tiene su lenguaje, su razón de ser, y eso es lo que no nos damos cuenta cada día. Y yo lo que te voy a explicar es que cuando te des un rasguño, que sea aquí o aquí, donde sea que te des un pinchazo, mira bien, porque el cuerpo tiene su razón, su lenguaje, y según el dedo que sea, tiene su la mente, las emociones, un trauma. Es algo que no has superado, un vicio, un defecto, cada razón, el codo, todo el cuerpo, donde te des un golpe, una rozadura, un pinchazo, o donde te duela, ahí, donde te duela esa articulación, una articulación que te duele quiere decir que no eres capaz de cambiar de dirección las articulaciones. Las articulaciones es porque nos hacen la capacidad de cambiar de dirección, pero cuando vas todo el día con la mente rígida y apuntando a las cosas mundanales y sin ser capaz de cambiar en nada, entonces hay dolor en las articulaciones. El cuerpo tiene sus razones, su lenguaje, y todo eso pues hay que purificarlo, hay que estar más consciente, más alerta. Ayer me explicaba una señora cómo nos reíamos, que se preparó el café con leche, todo ahí, todas las cosas, todo bien puesto, y luego lo puso a calentar dentro del congelador. Pero espérate, luego buscándolo por todas partes, buscando el café con leche, ¿y dónde lo he puesto yo? Bueno, eso es porque la cabeza está en otro sitio. Y entonces eso hay que vencerlo, eso es un obstáculo, eso es una dificultad. Es una dificultad. Es el Alzheimer, ¿no? Es el Alzheimer. No, eso nos pasa a todos, me parece que eso más o menos. Es por esa razón, de que estamos pensando en una cosa y hacemos otra. Y claro, y luego el café con leche se va al congelador. Requisitos, condiciones en este libro. Y luego viene el Satsampati. Hay un capítulo dedicado en este libro, La joya suprema del discernimiento, que es el original de donde surgió a los pies del maestro. Los requisitos y condiciones de Krishnamurti en los pies del maestro es un capítulo de este libro. También viene en el libro lo que acabas de decir, de no las distracciones por falta de presente. Por no estar en el aquí y ahora. Es una joya. Este libro es, creo que es absolutamente imprescindible. Luego hay la explicación del océano del samsara. El samsara es la vida, es la mundanalidad, el mundo en que nos movemos. El mundo es como un océano. Nosotros nadamos y nos movemos un océano de pensamientos que no son tuyos. Emociones y sentimientos que te influyen, que te llegan de afuera. Es un océano de sentimientos, emociones, pensamientos, influencias, y sin darte cuenta estás nadando en mentes ajenas, en personalidades ajenas. Te influyen en la televisión, en la propaganda, en el cine, en donde sea que vayas estás siendo influido como un océano que parece que te arrastra y que te quiere llevar hacia lo mundanal realmente. Eso es lo que se llama océano de samsara, lo explica Shankaracharya. Luego vienen ya las enseñanzas del gurú, qué es un gurú, y las enseñanzas que tiene que dar un gurú. Hay un capítulo bellísimo describiendo no solamente lo que tiene que ser un discípulo, sino también lo que tiene que ser un gurú, un instructor. Y luego también un capítulo dedicado al conocimiento de sí mismo. Es la base de la teosofía todo esto. El conocimiento de sí mismo, el cuerpo físico, etérico, astral, mental, mental superior, buddhi, atma, todo lo que se estudia aquí en las lecciones de teosofía, también es un capítulo de este libro. En fin... Bueno, más o menos no me voy a entretener más en este libro, pero recomendarlo sinceramente. Tiene también Shankaracharya un libro, no lo he podido encontrar, que también está muy relacionado con la práctica del yoga. Hay una práctica del yoga, pero no lo tengo ese libro, habría que estudiarlo. Después de Shankaracharya, por un lado, abre esta vía, que hoy se sigue en la India. Hay, creo que me dijeron, 8 o 9 ashrams de Shankaracharya, o sea, matas, monasterios, donde puedes ir allí, ingresar y vivir durante un tiempo como un monje, estudiando y siguiendo las enseñanzas de Shankaracharya. En la India hay varios, están repartidos por toda la India y son bastante conocidos, aunque sería para un occidental más fácil ir a la luna que entrar en uno de estos monasterios. Son muy, muy, muy reservados, muy reservados. Entonces, Shankaracharya... ¿No llegas y te dicen pase? No, que va, muy reservados y muy selectivos. ¿Tienes que ser hindú? ¿Tienes que tener dinero o tienes que tener ya no tantos detalles? No sé tantos detalles, no lo sé, pero es que nadie te explicará nada, son muy reservados. Yo creo que tendrán un nivel bastante elevado, porque las enseñanzas de Shankaracharya son las que sirvieron para abrir los misterios actuales, tal como dice el maestro Kutumi. Psíquicamente, las pruebas, la enseñanza y todo se produce dentro de tu mente, todo ese sendero probatorio, en tu mente, en tu relación con los demás. Esta es la fundación. Desde este momento que tenemos estos libros de Shankaracharya y de Patanjali, entonces ya los misterios cambian, ya se transforman. Bien, por un lado, pues Shankaracharya, volviendo a Patanjali por el otro. Patanjali también es discípulo de otro personaje que se llama Panini. Permitidme que lo explique, que lo ponga aquí. Sí, ya me diréis que es la colección de cromos o no sé qué. Hay también una marca de dulces que se llama así, Panini, de la India. Panini es el que reguló la gramática del sánscrito en la India. El que regula la ortografía y la gramática. Y luego Patanjali escribe también un libro de comentarios a Panini, a la gramática, a la ortografía del sánscrito. El libro de Patanjali de gramática actualmente es libro de texto en los institutos de la India. O sea, después de 2500 años sigue siendo la materia de estudio fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? El sánscrito es el idioma que han utilizado los rishis, los budas, los grandes maestros. Algunos lo llaman el lenguaje de los devas, el sánscrito. Entonces ellos le dieron la gramática y lo convirtieron en un idioma perfecto, bellísimo, y con capacidad de transmitir ideas profundas, elevadas, espirituales. Y le dieron una perfección inigualada. Y Patanjali, decimos que escribió los Yoga Sutras. Los Yoga Sutras. Pues bien, los Yoga Sutras es una obra de gramática perfecta del sánscrito. Gramática perfecta. Sería ideal, maravilloso estudiar los Yoga Sutras en sánscrito, no en las traducciones que nos han llegado a nosotros. Son bellísimas, unas palabras selectísimas, con una profundidad y que son incapaces de traducir a cualquier otro idioma. El sánscrito en el libro de los Yoga Sutras es maravilloso, perfecto. Pero los libros que nos llegan aquí a Occidente, a España exactamente, los que tenemos traducidos al castellano de Patanjali, no tienen nada de sánscrito, han sido expurgados del sánscrito y pierden esa belleza, ese encanto de tener un idioma perfecto, unas palabras perfectas en sánscrito. Eso no ocurre en el inglés. Este libro de los yoga, la ciencia del yoga, en ciencia del yoga de Taimi. Recuerdo que era el año 1979-1980, cuando el señor Sadurní Torra nos dijo: estudiar los Yoga Sutras de Patanjali, de Taimi, la ciencia del yoga de Taimi. Yo quiero un libro, y no lo encontré en ningún sitio. Y el Sadurní Torra me dijo: pues pídelo a Londres lo tienen, lo están editando, y lo pedí. Y sí, lo recibí, pero en inglés, claro. En inglés. Y además en sánscrito. Digo, bueno. O sea que un libro por partida triple. Sí. Para estudiar sánscrito, para estudiar yoga y para estudiar inglés. Y me fue de perlas. Me fue muy bien, muy bien. Un correcto inglés, un correcto sánscrito y el yoga maravilloso. Y yo me dije, con este libro ya no necesito nada más. Ya no necesito nada más. En este libro, pues cada sutra, son 190 y algo de sutras, unos 190 sutras, viene primero en sánscrito, correcto, bellísimo, el sánscrito. Luego viene el mismo sutra en letras en latín, bueno, las nuestras letras en latín. Y luego viene la tercera línea, que es cada palabra traducida, lo que quiere decir según Time. Y es la mejor traducción que he encontrado, francamente, palabra por palabra. sánscrito, latín y traducción. Una por una todas las palabras, la tercera. Y luego viene la cuarta, el cuarto comentario, que es ya la interpretación que le da Taimi al sutra. O sea, cada sutra cuatro interpretaciones. Y luego viene la quinta, que son los largos explicaciones y comentarios que le da Taimi a cada sutra. Perdona, cuando tú dices que viene la traducción de uno de los del tercer estado, ¿en qué traduce? En inglés. A ver, pero si ya dices que hay en sánscrito, en inglés y la traducción. ¿La traducción en qué? Claro, o sea, la segunda párrafo es todo en sánscrito, pero en nuestras letras. Y no se entiende nada. Vale, no se entiende nada de nada. Luego, tercer comentario, sí, pone el sánscrito, luego te pone la traducción. En inglés. El sánscrito, y la traducción en inglés, palabra por palabra. Y luego el cuarto sutra, ya es todo en inglés, que se entiende todo. Ya es comprensible. ¿Tú lo entiendes? Y luego el quinto, que son los comentarios extensos. Sí, porque un sutra, la palabra sutra quiere decir un hilo. Sutra es un hilo, como el hilo del collar que une las perlas. Pero sutra, en este caso, se traduce como sutra, como una frase. Pero un sutra siempre se entiende que está muy condensado. O sea, son cuatro palabras condensadísimas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que lo tienes que abrir, que lo tienes que extender, lo tienes que comentar. Los yoga sutras de Patanjali van dirigidos no a estudiantes, sino a instructores, a maestros, a personas que ya están iniciadas, para que lo puedan comentar, ampliar y explicar a sus discípulos. ¿Y por qué? Son 190 sutras, simplemente, es poca cosa. Pero todos ellos tan concentrados que cuando los extiendes, pues surge un tocho como este, un libro enorme, cuando lo quieres explicar correctamente. Esto tiene su bien y su mal, claro, sus ventajas y desventajas. La desventaja es que algunas cosas puede que no las entiendas bien. Como está tan condensado, puede que lo entiendas de... Y eso es lo que sucede con las interpretaciones de Patanjali. Yo creo que el otro día conté en mi casa 14 traducciones distintas de los Yoga Sutras. 14 traducciones distintas. Y todas son muy diferentes, muy diferentes. Y a veces parece que ni hablan del mismo libro. Pero de todas, yo para mí, el de Taimi, la obra de Taimi es inmejorable, es perfecta, la obra de Taimi. Y claro, es difícil comentar estos. Hay que extender, hay que abrirlo, hay el riesgo de equivocarte, por eso tiene que haber un instructor. En todas las escuelas de yoga se necesita siempre a alguien que ya sea iniciado, que sea instruido en ello. Porque si no, pues te puede llevar a una incorrecta interpretación y una práctica errónea. Bien, explicar también que este libro de la ciencia del yoga, o sea, el original de Patanjali, los Yoga Sutras, uno de los más antiguos de la India que se conservan actualmente, en hojas de palma, lo tenemos nosotros, los teósofos, en Adyar, en Chennai, la biblioteca, que tenéis que saber que tenemos una biblioteca en Chennai, en la India, que es, si no es de las más grandes, o tal vez la más importante de toda la India, en libros originales, antiguos, y los Yoga Sutras están allí. El original, uno de los más antiguos que se conservan, y ese es el que trabajó Taimi. Taimi tomó ese original antiguo, o sea, no versiones modernas, sino que se fue al más original, Por esa razón, el libro de Tami es que es absolutamente de los mejores, el mejor, el de Tami. En Chennai, en la biblioteca, tenemos todos los libros clásicos de los más antiguos de la India, de los mejores conservados de la India. Allí los están reeditando en Chennai, en la editorial. Este es uno de los libros que editan en Chennai, en la Sociedad Teosófica, en Adyar, en la editorial. Los editan así y los editan en sánscrito. Los editan en sánscrito, o sea, los textos antiguos escritos en hojas de palmera, y luego también lo traducen. ¿Letras del sánscrito? En sánscrito y luego traducido. Este libro, por ejemplo, es el Hatha Yoga Pradipika. El Hatha Yoga Pradipika es el fundamental del Hatha Yoga, es el primero, el más antiguo. El que surgió primero de todos los libros de Hatha Yoga es este. Y hoy pues es un libro imprescindible en cualquier profesor de yoga, porque es el primero, el original. Todos se han copiado de este. Todo el Hatha Yoga ha surgido a partir de este libro. Y este libro, toda la India solamente se halla en Chennai. Que yo sepa, solamente en Chennai, el más antiguo, el original. Y este pues fue traducido hace años y está comentado por Radha Varnia. Radha Varnia lo comenta. Es un simple ejemplo de los muchos que están editando en Chennai. Libros de clásicos de sánscrito y los dan ahora. Bien, o sea que están haciendo un trabajo muy bueno en Chennai. Bien, entonces, los Yoga Sutras de Patanjali, vamos un poco a este libro de los Yoga Sutras. Este libro es el que nos lleva al conocimiento del yo inferior al yo superior y la unión entre los dos. Pero claro, eso depende del nivel en que está cada persona, el nivel en que se encuentra cada uno. Quiero decir que los Yoga Sutras de Patanjali pueden servir para alguien que empieza los primeros pasos del yoga, o también para el que ya está iniciado y ya lleva mucho tiempo y ya está en un nivel muy alto de introducción, porque lo que decíamos, el yo inferior, la personalidad, como el yo superior, el alma, realmente nos puede llevar también a la unión de lo que es el Jivatman con el Paramatman, o sea, el ego con el yo universal. Esa es la unión que nos lleva a este libro, el conocimiento de ese yo universal. Pero Patanjali nos da un nuevo factor, un nuevo ingrediente que no existe en las otras escuelas o darshanas de la India. Un nuevo ingrediente que es original y singular del yoga, único en el yoga. Y es esa razón de Dios, o sea, en el Raja Yoga se nos describe Dios, pero como no como algo que está ahí, sino que está aquí dentro. Esa es la particularidad del Raja Yoga. Es deísta el Raja Yoga. Es la búsqueda de Dios. Y nos habla de Dios, pero dentro del corazón del ser humano. Y a ese Dios, Patanjali le pone un nombre que es único. Solamente está en el yoga. Isvara. Gracias. Isvara. Este es el concepto. Isvara, puesto allí. El concepto nuevo y único del Raja Yoga. Ya no si es dualista, si es monista, si no, aquí dentro. Búscalo aquí dentro. Y cuando hablamos del maestro en Raja Yoga, Ishvara. Patanjali dice de Ishvara que Ishvara es el instructor hasta de los maestros espirituales. Ishvara es el instructor de Shiva, es el instructor de Brahma, es el instructor de todos los seres, incluso los más excelsos y elevados. Ishvara, porque está siempre dentro de ti. Es el concepto nuevo, revolucionario de Patanjali. Tenemos unos minutos todavía, ¿sí? Lo que tú quieras. Gracias. Estoy disfrutando. Bien, entonces Patanjali nos dice naturalmente lo que es el yoga. Pero esa enseñanza del yoga de Patanjali, Subarrao dice, realmente los yoga sutras no son de Patanjali. ¿No? Él simplemente fue la mano que escribió. La enseñanza que está en los Yoga Sutras viene directamente de Shambhala. ¿Shambhala? De Shambhala. O sea, de la gran fraternidad blanca. De Shambhala. De Shambhala nos viene esta enseñanza que Patanjali simplemente el recopilador. Perdona, ¿Shambhala es el sinónimo de la fraternidad blanca? Sí. No sabía. La sede central. Viene directamente de allá. Y es para introducir un cambio en los misterios, en las iniciaciones del mundo. A partir de los Yoga Sutras y de Shankaracharya, hay un cambio en todo. Entonces ya los misterios se rigen de acuerdo con el Raja Yoga. Y hoy podemos afirmar, y yo estoy absolutamente convencido y podríamos traer pruebas también de ello, cualquier persona en el mundo, de cualquier grupo esotérico, o cualquier religión, o cualquier tipo de misterio elevado, esotérico, lo que sea, o mágico, lo que sea, que quiera entrar en el sendero del discipulado hoy, actualmente, y para todas las razas de la humanidad, tienen que estudiar el Raja Yoga. Los Yoga Sutras de Patanjali hoy es el instrumento imprescindible, así de claro. Porque ahí están las condiciones, los obstáculos, y todo lo que tiene que avanzar el discípulo en la aspiración hacia la iniciación. Hoy en todo el mundo, y hoy en todo el mundo se está estudiando este libro, que permitidme también explicaros que según Subarrao, los Yoga Sutras de Patanjali, que se escribieron en el año 500 a.C., fueron rápidamente traducidos al griego en Alejandría. Fueron traducidos en Alejandría. Y de Alejandría, a través de Amonio Sacas, habéis hablado, sí. Fundador de la teosofía realmente en Alejandría, Amonio Sacas, Plotino, Jámblico, todos esos neoplatónicos lo llevaron, lo expandieron y lo dieron a conocer. No hay dudas de que incluso los mismos derviches, los sufís, también estudiaron el Raja Yoga, los Yoga Sutras de Patanjali, también los estudiaban sin ninguna duda. Y en Alejandría y en todos los grupos de esa época seguían y lo estudiaban. O sea que no es una cosa extraña y aislada, no, se expandió y hoy está en todo el mundo. El Raja Yoga. Todo lo que está en la teosofía está en el yoga. O sea, que no hay nada que se descarte al yoga. Exacto. Y el yoga es la esencia, la fuente, sí. la semilla prima de todo lo que se desarrolla. Para mí, ¿eh? Antes de esto, si querías entrar en el sendero de iniciación, en el sendero superior, tenías que ir a los grandes templos, a los grandes misterios, y sumergirte en el agua, en el fuego, en el aire, pasar pruebas, y encerrarte en una cámara oscura, ahí unos cuantos días, en una tumba, en un sarcófago, pero a partir de esto, ya no hace falta. Suerte, ¿ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? Esto es lo que cambió el mundo 2500 años atrás, esto. Entonces, el Raja Yoga, Patanjali primero nos explica los obstáculos que te vas a encontrar, después de definir lo que es el yoga. Yoga es Yogas Sita Vitri Nirodha. Es la es eliminar Unión. Las distracciones de la mente para luego alcanzar la verdadera naturaleza interior de ti mismo. Pero para alcanzar esa naturaleza interior, o sea, tu yo superior, hay unos obstáculos. Los obstáculos. Vamos a repasarlos así por encima. La enfermedad. La enfermedad. La enfermedad. ¿La enfermedad qué quiere decir? Pues que una dieta incorrecta, una vida incorrecta, una mala postura, pensamientos negativos. Hay que buscar la causa y superar y vencer la causa de la enfermedad, porque la enfermedad te va a impedir avanzar. Te va a impedir avanzar en el Raja Yoga, o sea, en el sendero espiritual. No hace falta decirlo. ¿Se entiende? El abatimiento. Abatimiento es sentirse cansado, no tener fuerzas, no tener ánimo, falta de energía, falta de nervio, de voluntad también. No es que sea pereza, no, es que son esas personas apáticas, una persona apática que se siente cansada y que no tiene ánimo. Eso también es un obstáculo. Hay que tener fuerza. Hay que tener ánimo, impulso, si no, como decía Jesús, para el reino de los cielos se conquista a la fuerza el reino de los cielos. La duda, el tercer obstáculo, la duda es como un disolvente, la duda disuelve el empuje, el ánimo, la buena voluntad, tu decisión, te decides, venga, vamos para allá, pero a la que hay un poco de duda, se disuelve, se disipa y se pierde todo el empuje. La duda es otro obstáculo, la negligencia, ser desordenado, despreocupado. Puedes tener mucho conocimiento, muchos estudios, pero si luego en tus cosas eres desordenado, a ver, en casa puedes poner el café con leche en el congelador. No pasa nada, no pasa nada. Pero en el yoga te distraes y te equivocas en alguna cosa y las consecuencias pueden ser mucho más graves, ¿entiendes? O sea que hay que ser muy ordenado. En el yoga estás trabajando esa parte oculta dentro de ti mismo, desarrollando unas facultades internas y eso es muy delicado y tiene que haber un orden. La negligencia puede ser muy perjudicial. La pereza, bueno, no hace falta ni decirlo, pero la pereza. O sea, donde hay pereza, ahí no se avanza en nada, ni para un lado ni para otro. La mundanalidad, ese también es otro obstáculo. O sea, mundanalidad en el sentido de que te apetecen las cosas del mundo. Ir de tiendas, ir de bares, ir a la discoteca, en fin, las cosas mundanales, el dinero, presumir. Si tú tienes un coche, yo quiero otro mejor. O sea, esas cosas mundanales pues son un verdadero obstáculo también. Todo lo que es alejarse de lo no visto, a acercarse a lo visto. Cuando digo esto, lo digo a mi manera, pero acercarse a la materia y alejarse de lo que no... Desapegarse. De ti, alejarse de ti. Exactamente, la mundanalidad siempre es salir fuera de ti. La mundanalidad es buscar siempre hacia lo externo. Y no, hay que buscar hacia adentro. La decepción. Decepción quiere decir pues que bueno, llegas a la teosofía, una reunión de teosofía, te gusta la conferencia, el estudio que se está dando allí, pero a tu lado se ha sentado una persona que te cae mal. ya por eso lo dejas. Ha pasado, que ha pasado, ha pasado. Y hay, no sé, vaya, una antipatía con alguien, te decepcionas, o tal vez has dado una lección o has explicado algo y dices, pues me he equivocado, lo he dicho mal, ya te decepcionas, yo no sirvo para esto. O como me dicen muchos, yo no estoy preparado para entrar en la teosofía y en el discipulado, no estoy preparado. Pues menos lo estaremos yo o los otros y han entrado. Si muchos no estaban preparados y han entrado. te decepcionas de verte a ti mismo, pues tus limitaciones, que las tenemos todos, tus apegos, tus vicios, tus defectos, que los tenemos todos. Te decepcionas de ti mismo y eso es un obstáculo. Fracaso en una etapa, fracaso en una etapa, te equivocas en algo, un tropezón, que eso lo tenemos todos, y no has sabido superar y te quedas ahí. Tú mismo te creas una barrera, te creas tu propia barrera y no eres capaz de avanzar. Eso no hace falta decirlo, es un obstáculo. Y luego la inestabilidad, inestabilidad. Pero la persona mariposa, ahora aquí, ahora allá. Sí. Una alumna vino muchos años a hacer yoga, muy avanzada, iba muy bien. Ya leía libros, los comentaba, libros de teosofía también. Luego de repente lo dejó. Y al cabo de un tiempo me la encuentro y dice: sí, sí, es que ahora estoy bailando flamenco. Sí, pues así, muchos. Os hay muchos. Sí. Cualquier día yo diré: no, porque yo bailo country. Saltando por ahí. He dejado la teosofía porque ahora me voy a bailar flamenco. Digo, bueno, eso es la inestabilidad, es ser inestable. Ahora sales de aquí, te encuentras uno por la calle y te dice: ven al cine, ¿qué hacen? Y déjalo de la teosofía. O sea, esa inestabilidad, eso también es un grave obstáculo. Cada vez hay personas que cada vez que alguien les dice algo ya cambian de opinión. En cuanto alguien le explica una cosa, ya han cambiado enseguida de opinión, ¿no? Eso puede ocurrir al que el que se torna muy erudito en teosofía, pero practica poco desde dentro. Eso puede haberle pasado. Se volvió muy erudita, pero no disfrutaba. La teosofía es externa, de apariencia, pero no interna. Y a mí me parece que en el flamenco encontró la expresión externa que en el fondo ella contenía. Sí, no, eso es cierto, sí, sí. Y luego hay unos síntomas de que padecemos alguno de estos obstáculos. A ver, toma nota de los síntomas, que eso también es importante. Los síntomas, de que hay distracciones. Los vixepas son distracciones, son obstáculos, son impedimentos. Disipar la energía, eso es el enemigo del estudiante de yoga, la distracción. Cuatro síntomas. El dolor. ¿Físico? Dolor, físico. ¿Dolor de qué? ¿De cabeza? Físico, emocional, psíquico, en cualquier nivel. El dolor en cualquier nivel, físico, emocional o psíquico, donde sea, ese es un síntoma de que todavía tienes alguno de esos obstáculos que te impiden avanzar. Es, como decimos siempre en medicina natural, cuando hay una persona enferma, cuando hay dolor, cuanto más grave es el dolor, lo primero que se le dice a una persona enferma en medicina natural es que haga ayuno. Primero ayuno, limpiar, desintoxicar. Cualquier enfermedad, por grave que sea, por cualquier enfermedad, lo primero siempre es limpiar, desintoxicar. Pero hoy no lo hacen así. Te encuentras mal y enseguida una pastilla. Y las pastillas también son toxinas. También son toxinas, o sea, estás intoxicado y te tomas más pastillas, eso es lo que hace la gente. Y lo segundo, o sea, primero limpiar, y ayunar y desintoxicar. Y luego, lo segundo es cambiar de vida. Y cuanto más grave sea la enfermedad, más tienes que cambiar, cambia tu manera de ser, de pensar, de vivir, de trabajar, cámbialo todo porque la enfermedad te está diciendo por aquí, no sigas, cambia, cambia hacia el otro lado. Entonces el dolor es esto, el dolor te está diciendo, cambia, que por aquí no vas bien, y a veces hay que cambiarlo todo, pero sería más fácil subir al Everest que cambiar el carácter de una persona. Y claro, es más fácil tomar una pastilla, tomar la pastilla es mucho más fácil. que estas dos condiciones son las mejores de todas. Primero desintoxicar, hay uno, y luego cambia de todo. Luego el otro síntoma es la depresión. La depresión. Esto es muy difícil. La depresión, te hundes, te acobardas, empiezas a darle vueltas al pasado, y no a cosas agradables, sino más bien cosas desagradables del pasado, y eso te disipa las energías. Es como tu aura se convierte en un colador lleno de agujeros, y sale, eliminas la energía por todas partes. La depresión abre agujeros en el cuerpo etéreo, y se escapa tu vitalidad por todas partes. La depresión es un síntoma de que hay un obstáculo ahí que te impide avanzar. Luego el nerviosismo. El nerviosismo es de cuando quieres hacer cosas y no puedes y no das. Te despiertas por la mañana, tengo que ir aquí, hacer aquello, hacer lo otro. Y cuando llegas a mitad del día y ves que no has hecho nada. Bueno, esos nervios, nervioso. Y a veces también porque te coge la pereza, o bueno, los obstáculos, o la pereza, o cualquier otra cosa, cualquier otro obstáculo, te pones nervioso, y tampoco sirve de nada ponerse nervioso, pero el nerviosismo también te hace perder mucha energía, mucha vitalidad. El nerviosismo también abre agujeros en el aura, y por ahí pierdes la fuerza. Y luego el cuarto síntoma, ya termino, respirar mal. Sí. Ese es un síntoma. Cuando tu respiración es agitada, perturbada, irregular, esa respiración superficial, y que vas con el pulmón vacío, con el pulmón vacío. Uy, ese es síntoma de que estás pillado, que hay obstáculos, estás lleno de obstáculos en tu vida. Son los síntomas de los obstáculos que he dicho antes. Subir montañas es un buen antídoto contra esto, porque como tienes que fatigar, bufas hasta que estás. Sí, subir montañas, ya está claro, ¿eh? Sí, bueno, luego todas las técnicas para superar esos obstáculos y vencer estos síntomas están explicados en este libro. Sí, en este libro, la ciencia del yoga de Taimi. Este es el que tenemos. Ay, qué bueno es Taimi. En castellano. Es precioso. Pero yo recomiendo en inglés. En inglés es fantástico. Además, los diagramas están cada uno en su página, en su lugar correcto. En el libro que tenemos nosotros aquí, todo está en el principio. Y con eso te pierdes. En cambio, aquí los diagramas, cada uno correctamente en su sitio. Es una maravilla este libro en inglés. ¿Qué pasa? Que antes de poder verlo, tengo que ir a Inglaterra a estudiar. ¿Tú miras el inglés? Bueno. Pues el castellano no pasa nada, es muy bueno. Ahí está todo para entrar en ese sendero superior. Qué placer. Tú mandas. Hacemos una meditación.